¿Qué es la historia? ¿Historia? ¿Qué pasó el 25 de mayo? ¿Qué es la historia? ¿Qué es la primera junta? ¿Qué es un patriota? ¿Historia? ¿Qué fue la primera junta? ¿Qué pasó el 25 de mayo? Bueno, hace mucho tiempo, cuando nuestro país era colonia de España, ¿no? Es decir, que ellos mandaban acá en nuestra tierra, hubo un grupo de patriotas, algunos más patriotas que otros, que estaban cansados de obedecer al rey Fernando VII, así se llamaba el rey de España. Cuando Napoleón, un francés medio loco, según dicen algunos, ¿no?, lo encarceló a este Fernandito de España, acá en América comenzó algo que fue una larga lucha por la libertad de los pueblos americanos. Y en el Cabildo de Buenos Aires se organizó la primera junta, que fue el primer gobierno patrio, y en ese momento, el 25 de mayo de 1810, comenzó a nacer nuestro país. ¿Qué es un patriota? Bueno, un patriota, digamos que es una persona que quiere mucho a su país y a la gente de su país, y por lo general lucha para que su país, la gente de su país y la gente que venga a su país, viva un poco mejor.